Vivo B. Yo vuelvo City. Nací mi Z, Tano. Nací mi Z, Tano. Rich Nick, money, money, money. La bendición récord. Yeah, papi. Mami, dame luz, que estoy ready pa' tenerte. Mami, dame luz, que estoy ready pa' cogerte. Soy un niño, pero un delincuente. Que tengo más niñas, pero contigo voy de frente. Que tú tienes booty, excelente. La carita de baby, los ojos que resplandecen. Mami, dame luz, que contigo es la que quiero. Contigo tengo un sueño, por ti, mami, dejo esto. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Las mayores de mi barrio dicen que soy un chamaquito, el más bonito, que entró la disco resplandeciendo. Que esta noche tú y yo vamos a aprenderlo. Tengo pilas de niñas que me quieren y no me conocen. No saben que soy una chapi que me encanta el roce. Quiero coger a esa mami que me pone full, que es la dueña de la pista por su actitud. Lo rechaza todo, dice no jode con menores y menos conmigo. Que yo te preso, me saca ojo, quiere que la coma beso. Quiero coger a esa mami que me pone full, que es la dueña de la pista por su actitud. Lo rechaza todo, dice no jode con menores y menos conmigo. Que yo estoy preso, me saca ojo, quiere que la coma beso. Me saca ojo, quiere que la coma beso. Gracias a la mafia del amor por dejarnos la shorty rompiendo las discotecas de menores. La bendición récord, papi. Mami, dame luz, que estoy ready pa' tenerte. Mami, dame luz, que estoy ready pa' cogerte. Soy un niño, pero un delincuente. Que tengo más niñas, pero contigo voy de frente. Que tú tienes el booty, excelente. La carita de baby, los ojos que resplandecen. Mami, dame luz, que contigo es la que quiero. Contigo tengo un sueño, por ti, mami, dejo esto. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mamá, mami, dame luz, que estoy puesto pa' ti, pa' el flu. Mami, pásame la luz, tú sabes que yo soy tu loquito. El amor que tú me diste, yo te lo quito. Solo jugamos un ratito, yo cuando estoy contigo me sofoco. Tú eres la mami, que a mí me tiene loco. Yo sé que tú quieras que yo sea tu esposo. Mucho envidioso, lo noto. Mami, dame luz, que estoy puesto pa' ti, pa' el flu. Mami, pásame la luz, tú sabes que yo soy tu loquito. El amor que tú me diste, yo te lo quito. Solo jugamos un ratito, yo cuando estoy contigo me sofoco. Tú eres la mami, que a mí me tiene loco. Yo sé que tú quieras que yo sea tu esposo. Mucho envidioso, lo noto. Mami, dame luz, que estoy ready pa' tenerte. Mami, dame luz, que estoy ready pa' cogerte. Soy un niño, pero un delincuente. Que tengo más niñas, pero contigo voy de frente. Que tú tienes el booty, excelente. La carita de baby, los ojos que resplandecen. Mami, dame luz, que contigo es la que quiero. Contigo tengo un sueño, por ti, mami, dejo esto. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Mami, dame luz. Yo sé que tú quieres jugar conmigo. Yo no soy tu esposo, mami, solo soy tu amigo. Tú a mí me gustas, te lo digo. Siempre positivo, nunca negativo. Estamos puestos para el arrebate. Cuando llegue la 12 p, me voy a secuestrarte. A comerte, voy a robarte. Y mañana nos acordamos de desacate. Y mañana nos acordamos. Y mañana nos acordamos de desacate.